Dentro de las actividades para este fin de semana vamos a quedarnos con una cita que organiza la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca. Se trata del primer encuentro de caballos Villa de Ubrique que va a tener lugar este próximo domingo 12 de mayo. Así que el domingo esta cita abierta a la participación de cuantos caballistas quieran participar. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de esta asociación, como decimos, Marco Frías. Marco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues como decimos, cita que llega este domingo, que bueno, pues es la primera edición de este tipo de actividades, Encuentro de Caballos Villa de Ubrique. Coméntanos en qué consiste. Bueno, en un principio vamos a dar un paseo por aquí, por los alrededores de Ubrique, saliendo de la Plaza de Toro, continuaremos la Diputación hacia el Matadero y después continuaremos por el carril Naranja, dirección buscando lo que es el trasvase. Y una vez que estemos allí en el trasvase, pues tendremos una carpa allí montada, donde en un principio se darán unos platitos de arroz, una degustación de arroz gratuita para todos los asistentes. Y después habrá montaditos y habrá diferentes tipos de comida allí en lo que es la carpa y bebida. Y también la carpa va a estar instalada al lado de lo que es la pista que hay allí en el trasvase, una pista para los caballos donde se realizarán, tenemos la intención de realizar diferentes juegos. Vamos a correr la cinta, vamos a correr la cinta con garrocha, vamos a intentar hacer diferentes actividades. Ya decimos, la salida desde la antigua Plaza de Toros a partir de las 10:30 de la mañana, ¿no? Exacto. Correcto. A partir de las 10 de la mañana, todo aquel que quiera, no hay que escribirse, no hay que... Simplemente a las 10 de la mañana, el que quiera asistir puede quedar allí con su caballo y realizar el paseo y estar allí. Pues nosotros vamos a pasar el día. ¿Qué te iba a comentar, Marcos? ¿Exclusivamente para caballistas o las personas a las que les gusten también los caballos y quieran acompañaros andando también es posible o en principio es para caballistas? Bueno, en un principio es para caballistas, pero puede ir todo tipo de personas, a pie o como quieran ir. Nos pueden acompañar todo tipo de personas, no tienen por qué ser socios tampoco, sino pueden ser de cualquier parte. De hecho, se han colocado carteles prácticamente en casi todos los pueblecitos de la serranía. También se han colocado por la parte de Jerez, por los diferentes pueblos, para todo aquel que quiera asistir, mientras más personas, pues mejor. ¿Os han llegado noticias de que vayan a venir y a lo mejor personas de fuera, de los alrededores? Bueno, confirmaciones exactas no. Si te dicen que quieren venir, que sea hacer posible, pues van a asistir. Hay personas que sí, que creo que vendrán de otros pueblecitos de alrededor, pero no te lo puedo confirmar. No nos han confirmado aún todavía nada. Lo que sí que parece, te iba a decir que lo que parece desde luego es que el tiempo al menos va a acompañar, desde luego, ¿no? Hombre, ahora mismo tenemos un tiempo bastante bueno y esperemos que continúe así a lo largo del fin de semana. Esperemos que sí, parece que sí. En primavera con las tormentas y esto nunca se puede fiar uno, pero no se sabe. Parece que en principio... Vamos, creo que sí, que el tiempo nos va a acompañar. Tanto para lo que es ese paseo como para lo que serán las actividades posteriormente allí en el parque periurbano. ¿Se puede ver esta cita como un encuentro previo, por ejemplo, a lo que será la romería, una forma de contactar antes de lo que será la romería, que es una de las actividades también importantes a lo largo del año para la asociación? Sí, bueno, es una forma de encontrarnos todos antes. Vamos, a lo largo del año hemos estado realizando algunas actividades, como un libro de ruta que hemos realizado. Y bueno, es una forma de quedar entre todos y para aparte de prepararnos un poco para lo que es la romería, que también va a ser en el mismo lugar. También me imagino que una forma de ver parte del recorrido hacia la romería, ¿no? Sí, en parte sí. En parte es una forma de ver recorrido, pero vamos, eso del recorrido nos tenemos que reunir con la concejalía de festejo y demás y ya ver entre todos cuál es el recorrido más conveniente. Pero ya eso más adelante, ahora mismo, ya más adelante en la semana esta que entra, tampoco podemos dejar mucho más. Sí, porque pero vamos. La romería también está aquí ya cerca, el día 26, recordemos, de mayo. Así que va a ser en prácticamente dos semanas después de lo que es esta cita, este primer encuentro de caballos Villa de Ubrique. Te decía lo del recorrido porque con las lluvias persistentes, continuas de estos últimos meses, seguro que hay carriles en algunos puntos bastante afectados, ¿eh? Sí, ya hemos tenido un primer encuentro con el ayuntamiento y hay algunos carriles que están... Puede haber modificaciones en el recorrido de la romería en cuenta de la afectación que tienen algunos puntos del carril. Por ejemplo, en el Naranjal, hay carriles que están, el carril se está un poco afectado y probablemente no se pueda coger por ahí. Entonces es una forma de ver también, pero claro, no es lo mismo pasar con una bestia, con un caballo, que pasar con un remolque, con una cabriola de estas de la romería, o una carroza. Pues, es diferente. Será una manera también, por tanto, de inspeccionar la zona por parte de los caballistas. Hablaremos ya en su momento, por supuesto, de lo que será la romería. Pero bueno, pues ahí queda este domingo ese primer encuentro de caballos Villa de Ubrique. Nos comentabas que, desde luego, no es la única actividad, sino que, bueno, pues también estáis con ese libro de rutas, ¿no? Sí, el libro de ruta, terminamos lo que fue la ruta de hacerla, la... creo recordar que fue el fin de semana pasado, cuando terminamos con lo que son las rutas que teníamos organizadas. Coméntanos, ¿en qué ha consistido? ¿Sí? Sí, te decía, ¿en qué ha consistido esa actividad también novedosa, no? Bueno, sí, ya anteriormente se había realizado, pero vamos, lo que sí se ha vuelto a hacer con otra forma más, otra forma diferente, ¿no? Hemos realizado, no tengo delante ahora mismo el libro, te comento, esto fue... Hemos realizado seis rutas, ¿vale? La última fue el día 28 de abril y la primera fue el día 17 de febrero. Durante todos estos meses, pues, hemos estado realizando un domingo sí, un domingo no, hemos realizado una ruta. Y nada, quedábamos en un punto donde nos reuníamos y a partir de ahí, pues, se hacía el recorrido previsto para ese día. Había rutas donde el recorrido, que era demasiado extenso, se comía en un punto, y otras donde se hacía un par de paraditas y nos volvíamos, ¿no? Nos regresábamos al punto de encuentro. Ya después, una vez regresado al punto de encuentro, cada uno se iba para su casa. En las rutas sí se han hecho sorteos con diferentes regalitos para los socios que han participado y que fueran a caballo. Se han realizado unos sorteos con un pequeño regalo, hombre, intentando más que nada también para motivar a los socios a que asistieran a la ruta y vinieran. ¿Ha habido participación? Sí, ha habido una participación aceptable. Está bien. Lo cierto es que... el tiempo como ha estado también, porque ha habido muchos días lloviendo, ha habido que anular una ruta, o un par de ellas ha habido que anularla en cuenta del agua, pero vamos, contando con el tiempo como estaba, que no acompañaba mucho, ha habido buena aceptación a la ruta. Y actividades que, imagino, van enfocadas un poco a extender las actividades de la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca, al cabo de todo el año, sí puede ser, ¿no? De forma espaciada, pero más o menos, por ejemplo, como hemos visto en todos estos meses, ¿no? Exactamente, más que nada que se vea, hombre, que la peña se está moviendo, que estamos realizando actividades, que estamos todo el año trabajando prácticamente, que no están solo la romería y las ferias, sino que hay muchas más actividades y estamos intentando desmontar otras, además, que esperemos que se puedan llevar a cabo y tengamos una buena aceptación también, que nos ven en feria y en romería, porque son los días más llamativos, como quien dice, ¿no? Los días más señalados, pero que después, durante, a lo largo del año, vamos haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, ya decimos, este domingo es el primer encuentro de caballos Villa de Ubrique. Se partirá a las 10:30 desde la antigua Plaza de Toros hacia la Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Naranjal, Puente de los Cuatro Ojos, Bodegas Que Más, y ya después el carril hacia el trasvase, con la concentración junto a la pista que está situada en el trasvase, lo que es el parque periurbano. A las 5 de la tarde, las actividades, ¿no? Nos comentaban los juegos, como carreras de cintas y demás, ¿no? Exacto. A partir de las 5 de la tarde, pues se procederá a la realización de las diferentes actividades que tenemos programadas. como lo que son las carreras de tinta, las carreras de cintas con garrosa y alguna otra que puede surgir en el momento también. ¿Y el regreso para cuándo lo tenéis previsto? Bueno, el regreso lo hemos puesto ahora de regreso. El regreso es cada cual cuando ya esté harto de estar allí, que ya se vea con ganas de volver, pues este viene y no tiene por qué estar allí hasta una hora determinada. Cada uno cuando le vea conveniente. Bueno, pues eso será el domingo y la invitación es para caballistas, socios o no socios y también para personas en general a los que les guste el mundo del caballo y que incluso a pie quieran acompañar lo que es esta ruta que partirá desde la antigua plaza de toros a las 10:30 de la mañana del domingo. Pues nos vamos a quedar aquí, Marcos, si te parece, con la invitación, ¿no?, del presidente de la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca para los ubriqueños que quieran participar. Exacto, yo invito a todo el mundo, todos los ubriqueños y no ubriqueños que quieran participar, que pueden acercar por ahí, por la antigua plaza de toros, a partir de las 10:30, este recorrido, o si no, pues inclusive pueden acercarse al trasvase, que se pueden tomar allí una cervecita, una copita con nosotros allí. ¿Vale? Y también quisiera agradecer, que aunque soy yo el que está aquí hablando y demás, pero tengo la junta directiva detrás, que la verdad es una gran ayuda, y gracias a ello pues se puede llevar muchas de estas cosas a cabo, pues yo solo no podría, sería casi imposible. Entonces agradecer a la junta directiva que está detrás trabajando también junto conmigo todo el año para realizar estas diferentes actividades que estamos realizando. Pues ahí están las palabras de Marco Frías, presidente de la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca, que organiza este fin de semana, este domingo en concreto, ese primer encuentro de caballos Villa de Ubrique. Marcos, muchas gracias por habernos acompañado y nada, que hablaremos, si te parece, ya las próximas semanas con motivo de lo que será una de las citas también clave a lo largo del año para la Asociación del Caballo, como es la romería. Si te parece, hablamos ya en próximas semanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.